Apuesto que estuviste enamorada alguna vez y él te dejó. Te juro, la luna entera te puso la tierra en los pies y se fue. Prometiste no volver a enamorarte porque duele el amor. Juraste que nunca más volverías a suspirar por otro adiós. Gema, tus ojitos me delatan que algún día sufriste como yo. Como si la pena se enterrara entre los vientos de nuestro corazón. Le pediste a la gente que no quieres que nadie llore por ti. Y juraste que algún día volverías otra vez a reír. Gema, tienes en los hombros la carga de un beso que no se va. Los labios de una persona que algún día te juro que siempre iba a estar. Gema, entre tus dientes se derriten los insultos que no quieren salir. Porque cuando odias demasiado, al final ya no puedes vivir. Diles todo lo que no fue y ahora toca perder otra vez. Diles que fue una locura de amor, dimos nuestro corazón, amamos locamente y él lo incendió. Queman sus manos en la espalda, queman, queman sus mentiras sobre nuestro maldito colchón. Y aún quema lo que a las dos prometió, quema su adiós. Su nombre ya nunca podrá ser pronunciado otra vez. Las mentiras que nos contaron dejaron tan solo un mar de soledad. Diles que no fue culpa de nadie, que fueron sus palabras de amor, porque fueron las palabras que nunca nadie se atrevió a decir. Su falta quema y en los labios saboreas uno de los besos que falta por arder y aún quema, quema. Y cuando nos miramos las dos comprendemos que todavía su piel nos quema, nos quema.